Pues ahorita, pues la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, pues ayer se realizó la marcha silenciosa en Chilpancingo, Guerrero, con las organizaciones sociales. Nosotros estamos exigiendo justicia para los compañeros, estamos pidiendo la salida del gobernador del estado y que se castiguen a los culpables.